Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Muy buenas tardes, noches. Damos comienzo a un programa más de Viento de Poder. Hasta las 21 horas estamos aquí para ofrecerte lo mejor del under. Hoy tenemos visitas, así que están llegando las chicas de Birrabiosas. Así que quédense ahí, no cambien del dial. Pueden escucharnos por la 99.7 FM Chebarracas o chebarracas.blogspot.com en la web. Queremos mandar saludos a todos los que están conectados ahí, los que están del otro lado, para toda la gente en las provincias. Un saludo muy grande para Seba Carabajal, que siempre está ahí atento. Así que un abrazo grande para toda la gente de la banda, para todos los amigos, para todos los amigos que de una u otra forma ayudan a que este programa salga, ¿no? Es así. Bueno, están llegando hasta mis compañeros del staff, así que estamos aquí solito, pero acompañado con muy buen under. Así que, como decía, vienen las chicas de Birrabiosas, más rabiosas que nunca. Están en camino, están llegando. Acá en Buenos Aires llueve, así que un poco retrasa todo, como es siempre, en el duro cemento de acá de la ciudad. Así que hoy el programa va dedicado a un amigo, un hermano, a Diego Abrego, Diego Hernán Abrego, que hoy se internó justamente. Tuvo muchos días que no podía hacerlo, pero hoy se internó y van a hacer una operación, así que esperemos que salga todo bien. Un abrazo grande y mucha fuerza para Diego Hernán Abrego. Para quien no lo conoce, cantante de varias bandas, ¿no? Pasó por varias bandas, pero ahora está en Exocet, volvió a su viejo amor, así que un abrazo muy grande para él y para toda la familia, obviamente, los amigos, así que bueno, como decía, mientras nos acomodamos, vamos a ir a un bloque musical y volvemos, así que vamos a escuchar algo de Mastiffal, Tronador y Cruel Addiction. Así que enseguida volvemos. Estás escuchando Vientos de Poder. Thank you. Bien, bien, bien, bien. Volvimos. Esto es Viento de Poder hasta las 21 horas. Damos la bienvenida al amigo Hiroshi. ¿Qué tal, Hiroshi? Buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas tardes, buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo va? De 10. Llueve, ¿no? Sí, pero cuando se trata de hacer lo que nos gusta, de luchar, la lluvia no nos detiene. Nada vamos, nos detiene. Vamos, ahí. Así nada, que acá no estamos, una vez más en Viento de Poder. Vamos, carajo, vamos. Pronto estará llegando también nuestro compañero Carlos. Sí, Carlos el maligno. Maligno Carlos. El colombiano trucho, le dicen. El colombiano santiagueño. El colombiano santiagueño. Está viniendo, así que. Bueno, lo retrasó un poco la lluvia también, creo, así que está viniendo. Está bien. También sí. La visita de hoy. Ajá. Estará llegando sí. Un poco más tarde, ¿no? Sí, un poquitito nomás. Ya nos escribieron las chicas que están ahí en el camino, pero. Hay que caminar despacio, ¿no? Ya sé que nos rebalen. Sí, por supuesto. Así que. Nada, paciencia nomás, pero los chicos están, así que. Bien que se vienen de muy lejos, no es que vienen de acá nomás las chicas. San Fernando, ¿no? De San Fernando. Zona Norte. Zona Norte, digamos, para los que por ahí nos escuchan y no conocen cómo es la ubicación, Barracas está al sur, pero de la capital federal. Al sur de la capital federal, y San Fernando es al norte de la provincia, ¿no? De Buenos Aires. Tigre, ¿no? Sería. Sí, Tigre, por ahí. Tigre. Uh-huh. Así que viajecito. Tienen un viajecito bastante largo. Así que... Bueno, va a ser un honor igual tener a la gente de Bien Rabiosas acá en el estudio. Uh-huh. Quería mandar un abrazo grande, un saludo a Andrés Loretti. Sí, saludo grande. Me había estado pinchándose bastante para que se diera esta invitación. Bueno, este se dijo, qué bueno. Sí, así que espero que esté ahí escuchando. Aguante, Andrés, aguante. Un abrazo. En ese caso, seguramente tendremos un llamadito. Sí, grande. Sí, llama. ¿Puedes llamar a qué número? Para comunicarse con nosotros, el número es 4301-9917, 4301-9917. Así que Andrés, ¿anotaste? Llama. Cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras, así que podés llamar. Ahora cualquier cosa lo publicamos. Para sintonizar, si no es por vía radio. Sí, por la 99.7, si no te agarra la radio y no te llega, puedes hacerlo por chebarracas.blogspot.com. En cualquier parte del mundo, si tenés internet, por supuesto. Claro, sí, si no, claro, se complica un poquito. Es complicado. Últimamente, mirá, nos cortan todo, así que. Nada, che, ¿cuál es tu opinión? Perdón, me meto en esta. Sobre el veto de hoy de la ley que vetó nuevamente. ¿El veto Samarvide? Sí, el veto Samarvide. Ahí están llegando, mirá. Mirá, sí. A ver si tenés algo. Para decir sobre eso. Ah, mirá. Sí, como no voy a tener algo para decir. Ya sabíamos. Ya sí. Venimos bardeando de antemano. ¿Qué va a hacer? Solo que uno tener las cosas es el cachetazo en la cara, ¿viste? Como, sí, es como. Se siente eso, ¿no? Se siente como una lucha ganada por ahí. No nuestra, sino de los que están ahí en el Congreso, quienes nos representan supuestamente. Que se pusieron de acuerdo en algo. Que por ahí el pueblo, digamos, está de acuerdo, creo yo, en su mayoría. Y a nadie quiere seguir. Nadie quiere seguir pagando de más, por supuesto. Lo que digo, que justamente lo que el pueblo quiere, este gobierno no lo quiere. Así. Y sí, tal cual. Son intereses, es una contraposición. Claro, totalmente. Bueno, ya se dieron cuenta los que lo votaron, creo. Tenemos mucho para comentar igual, tenemos un par de fechitas también para pasar. También. Si querés, como ya está acá en el estudio. Pasa que como arranco yo medio embroncado, ¿vio? No, es que yo tengo una gana de bardear terrible igual, ¿eh? Después se me va pasando. Me quiero acomodar y vamos a bardear bien, ¿viste? Primero quiere pasar la fecha, así no nos perdemos, ¿no? Así, ¿es así o no? ¿Viste? Es así como usted lo dice. Aparte, bueno, como te decía, hay que dar la bienvenida acá al compañero que no sabe ya que está haciendo mímicas del otro lado. Está haciendo mímicas. Bueno, que ahora vamos a pasar unos temitas, ¿qué le parece? Dale. Después pasamos fecha, presentamos al otro participante del staff, ¿no? Así es. Staff. Y a Estelita también, que la tengo al lado, ella sí. A ver, hola Estelita. Hola, quería mandarle un beso a las chicas que están en la Plaza de Mayo, en el Congreso. Y que aguante el aborto. Ajá, bien. Aguante el aborto significa... Legal. El aborto legal, por supuesto, ¿eh? Ahí va. Así que después vamos a estar hablando un poquito también. De una. Bien, bueno. Decíamos, vamos a escuchar ahora Filosa Abordaje. Esquina y jugo, empuñando. Bien, bien, bien, hemos vuelto. Recién estábamos escuchando Raza Odiada de Pie y anteriormente Abordaje por Filosa. Bueno, bueno, ahora sí estamos acá en el estudio con el compañero. El maligno, alias el descadera. ¡No! Sí, aquí venimos con un día que está más húmedo que un adolescente sin el porno, ¿no? Pero bueno, estamos más o menos. He venido con un montón de cosas interesantes. Primeramente, mi excelente persona. Segunda vez. No. Justo había quedado de acuerdo en ponerme en contacto aquí con una personita también que es como terapia intensiva porque una ni los familiares lo pueden ver. No, dice así que. Preséntate aquí con ustedes, mi amiga Erika. ¿Cómo estás, Erika? ¿Todo bueno, tranqui? Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, todo tranqui en lo posible, a pesar de esta lluvia y de este temporal, pero bien, todo bien. Y de bien. Su compañía. Y de mi, mi grata compañía. Yeah. Así es. Le bueno, ponemos la mejor. Sí. Ah, Erika, bueno, sé que sos una persona. Sabes muchas que cosas, muchas cosas. Me agrada demasiado. No reveles los secretos. Claro, ah. No. Cada vez largamos después un itinerante con eso. Dale. Te quería. Quería preguntar, sé que estás haciendo, vamos a decirlo así, un poco de quilombo aquí en el under, que ya tienes algo grabado, quiero que sí, me cuentes cuál es el proyecto que tienes. Así es, bueno, mira, este quilombo vino gestándose hace más de 3 años atrás, digamos que la idea fundamental fue venir a Argentina a hacer música. ¿De dónde eso? Yo soy colombiana, me vine viajando, tuve un recorrido por Ecuador, por Perú, estuve en Bolivia, pude apreciar en Ecuador y en Perú un par de banditas de allá, en algún momento, digamos. Y bueno, el recorrido fue básicamente para hacer música, de claro. Mucho aprendizaje. Y bueno, llegué inicialmente a Mendoza y monté inicialmente un proyecto que se llamaba Dictium, que eran dos guitarras criollas y un cajón peruano, pero la idea era hacer metal, claro. Digamos un metal criollo portátil. Claro, tipo de, específicamente hablando. Sí, ¿verdad? Algo así. Un poco. Claro, nada de vuelta, de que la calecita. Olvídate. Y bueno, un poco folk era la idea. Y ahora, listo, pues vino a gestarse Aditus y bueno, estamos en este proceso, ya se tornó con un sonido mucho más potente, una especie de Black and Death, es la idea de hacer. Y bueno, ha querido salir un poquito de camino el proyecto, pero seguimos remándola, por supuesto. Así que muy difícil, pero bueno, acabamos. No, seguro, yo lo que digo siempre. Lo que mucho vale, siempre cuesta, ¿no? Va, al menos es el concepto y mayormente, lamentablemente, es así, más para una banda independiente. Que, por ejemplo, supuesto. Veo muchas bandas que, nosotros como medio tratamos de que todas esas dificultades se vuelvan un poco más chicas, lo que es difusión, que puedan, tratar de ser el ente para que ellos conozcan a alguien que tiene una sala de ensayo que no le cobre tan caro. Mayormente creo que esa es la función que cumplimos nosotros, más allá de odiarlo de una forma muy severa. Pero claro, creo que ese es el, vamos a decirlo así, el punto. ¿Tienen algo grabado? Sí, bueno, tenemos uno de nuestros temas, digamos más culmen, que se llama Bóreas. Lo vas a poder encontrar en YouTube. Y bueno, dos recitales en vivo, por ahora subidos, de un par de temas también, está Bóreas, Infestación, y está La Peste Negra. Bueno, todo tiene una referencia muy con la peste del medioevo, con algunos ámbitos de investigación, transferencia psíquica, está basado en la Divina Comedia. Digamos que todo se ha basado como las letras y las estructuras, digamos, como en un ámbito mitológico antiguo, ponele. Va en esa búsqueda de esos conceptos que había anteriormente. Claro, digamos, esos son los conceptos donde la banda se maneja, vamos a decirlo así. Así es. ¿Y qué? ¿Vos sos la encargada de hacer las letras? Así es, bueno, las letras y las composiciones, aunque obviamente intervienen los otros chicos en los arreglos, referentes a cada instrumento. Pero sí, en lo posible, las bases, la composición de los temas y las letras son originalmente mías. Muy bien, muy bien. Que te estaba por preguntar, en el punto, más o menos, ¿cuáles son los puntos buenos y malos que has ido viendo en la... No, que tranquila, porque si aquí nosotros nos encanta odiar a la gente. No, pero quería saber. Bueno, son varias cosas. Bueno, primero que todo, para sacarlo a Darío de lado, porque ese no sirve para nada. Así que. Bueno, saludo a Darío Bordó, ¿no? Olvídate, un saludo, es un grande. Bueno, digamos que en lo particular para mí ha sido un poco difícil entrar a un medio donde la ejecución musical básicamente es masculina. No, obviamente no se trata de hablar ni de ningún feminismo ni de ninguna postura así cruda. Pero sí ha sido muy difícil posicionarse en el medio, digamos, y pues obviamente que te den bola, sobre todo los músicos, porque obviamente si venís desde afuera con unas ideas y venir acá y dices, quiero hacer esta música, etcétera, etcétera, hey, chicos, y tengo este está material. Todo relacionado igual, o sea, bueno, es una postura también igual, claro, o sea, tiene que ver, por creo supuesto. Que... Aunque uno no quiera incurrir en ciertas cosas, creo que están planteadas de por sí, de base. Muchas veces, más en este movimiento, más en este movimiento, creo que las personas más tradicionalistas están en este movimiento. Hoy en día son poco los rebeldes, vamos a decirlo así, que tratamos de romper con ese esquema. Claro, claro. Pero vos ves, por ejemplo, estoy diciendo creo del tema para la mierda. No, pero por ejemplo, vos pones una publicación y casi todas las personas que escuchan que me traen. Tienen el pensamiento más básico del mundo. Claro. Menos mal que yo y Hiroshi superamos. Claro, claro. ¡Basura! Bueno, no, pero. No, igual eso es verdad, falta mucha rebeldía. Hay gente, por favor, hay que decir, si no hubiera así. Hay chicas en el medio, en absoluto. No, obvio. Hay un montón de pibas, pero igual. Pero posicionarse como líder de un proyecto y manejarlo de esa manera, creo que es lo que más me ha costado en lo particular. Siendo igual. Mujer. Estando en el medio, como te digo. Pero aparte, uno, por más que esté dentro de un ambiente, un movimiento, no es ajeno a un montón de cuestiones sociales que afectan directamente. Entonces, claro, bueno, hay un montón de cosas que uno hace que sin querer o no, es una posición política incluso, está bueno pelearla, loco. Y son varios igual. Por favor, un poco de esperanza. Hay varios rebeldes, hay varios y varias rebeldes. Sí, totalmente. Pero yo siempre soy el hincapié que falta por hacer. Sí, siempre. Eso siempre. Motiva todavía a no parar. Bueno, esa es una de las cosas que he visto en lo particular. Y digamos que a nivel general, pues, también me parece que hay muchas bandas a nivel de Argentina que hacen de mayor hincapié al tributo. Y creo que le da muy poca relación a las bandas o a su capacidad para crear o para presentar su material creativo, qué sé yo. Creo que hay mucho miedo a la hora de presentarlo a un público y el público también se acostumbra que solamente que si no tocas este tipo de música, entonces no vas a tener la acogida ni vas a tener la misma recepción que si haces este tipo de música. Entonces, sí, igual eso es cierto, pero creo que creo que está cambiando un poco, de a poco, creo que está cambiando. Veo que por ejemplo hay ahora un mayor reconocimiento del metal extremo o de otro tipo de movimientos o de géneros, de subgéneros dentro de este gran movimiento. Y pues me parece muy ridículo como estar en contraposición cuando tendríamos que estar todos haciendo hincapié en lo mismo, para sacar adelante la música, por favor. Que es lo que, pues por algo estamos acá, ¿no? Claro. Básicamente. Va, igualmente yo, entre... Sí, entre la unión, yo estoy en contra. No, Bueno, vamos con un par de temitas. Un temita. Perdón. Mátalo. ¡No! Escuché, esa parte no la escuché. ¡No! Cuando volvemos, le vamos a preguntar a Carlos qué pasó el jueves pasado, a ver si se acuerda. Vas a escuchar un tema justo de ella. Bueno, vamos a escuchar Bóreas. Es una apología al dios del viento. Y, bueno, esto es Aditus. bien, bien, bien. Recién escuchamos a Aditus, que tenemos acá una de las integrantes de Aditus. ¿Cómo se llama el tema este? Bores. Bores. Bores. Ahí va. Muy bien, ¿qué muy más? Bien. Un gusto tener acá. Bueno, no. Más. Todo salió de imprevisto. Sí, sí, una sorpresa. No estuvo sorpresa. Anunciado, pero no, bueno, no está acá. Claro, porque ¿cómo? Yo le decía, che, mira, si no tiene nada que hacer el jueves, bueno, decime cosas que te puedes escribir y no te vean. No. Y bueno, trató de hacerlo, pero fue imposible. No pudo. No. Y bueno, justo se dio la casualidad que me venía para acá, listo. Ya que en vez de escucharlo a nosotros, como estúpido, ahí tranquilo, ahí tranquilamente. No, a mí me trajeron obligada, me dijeron que había vir. ¡No! Te mintieron. Pero bien, ¿en planes futuros, Erika? Bueno, obviamente los planes futuros, como cualquier otra banda que está en proceso de gestación, es bueno, poder definir el primer álbum, por lo menos. Estamos en proceso de configurar el line-up de la banda, de hacerlo definitivo y bueno, hacer la grabación del primer álbum prácticamente. Muy ya bien. Está, digamos, ¿qué listo. Vale, que más vale cuando esté listo lo viene a presentar. Por supuesto aquí, ¿no? Que sí, olvídate. Se llama Mitologías del Mal, nuestro primer álbum y bueno, espero que cuando logremos consolidarlo en físico y tenerlo, pues olvídate, cuenta que vamos a traerlo acá. Muy bien. Así me agrada. Acá tengo un par de flechitas para ir tirando. Dale, así metele. Me quiero sacar encima. Metele que son pastel y mandale que son tamales, ¿no? Muy colgado el muchacho. Bueno, bien. Vamos con la fecha de fin de semana. Este viernes va a estar tocando en José C. Paz, en Hipólito Yrigoyen al 1061. Es a beneficio de una mujer y sus hijos que se les mudó la casa y se está juntando alimento no perecedero y ropa para los chicos también, junto con la entrada de 50 pesos que también es para la misma causa. Así que bueno, es ahí en Sorba Rock y va a estar tocando Toneladas, Confronter, Heráldica, Sagras, Malita Nación, A014 y Cercenar. Genial. A partir de las 22 horas puntual. Después tenemos el sábado 2, a partir de las 22 horas también, en Casa de las Estrellas, acá nomás, en La Boca, va a estar tocando Ténebre, Maquinación, Estado Terminal, Metralleros, Cebadura, Arde Trulla y Cepita, por 30 pesitos. Ahí en Casa de las Estrellas, la dirección por privado. Después, también el sábado, va a estar presentando el disco Tropa Noise, el disco Santino. Santino Forever. Ahí va. Va a estar tocando en Pana Rock, que queda en Mariano Acosta, al 13, en Floresta, ahí nomás de Rivadavia. La entrada son 100 pesos únicamente en puerta. Y las bandas invitadas son Stilson, Morgue. Y no lleva a sacar. A ver. Se me complicó con el extremo. Ah, Coprocefalia. Ahí va. ¿Qué ahí va. No, es que le di en la punta de la lengua. Gracias por la ayuda acá. No, de nada, amigo. Y bueno, después ya para el domingo va a haber otra fecha, un Cacho Plaza Fest. Saludo para Cachito. Ahí en Remedio de Escalada, a beneficio del comedor Nueva Vida, va a estar tocando HDC, Ciénaga, Jairon y Mentor. Puede colaborar trayendo leche larga vida, algunos alimentos no perecederos, ropa, abrigo o juguetes. Es a partir de las 15 horas, ahí en la Plaza Mariano Moreno. Es Yrigoyen hay 6200, frente a estación, ¿no? Así que bueno, organizan ahí los muchachos de la pizzería pesada, Celeste y Cacho. Ah, muy bien. Y un litro de leche por mes. Genial. Bueno, aquí tengo una fechita de Santiago del Estero, ¿no? Mandale, sí, bueno. Bueno. Medio que falta, ¿visto? Para el 11 de agosto en Terra Viva, que debe conocer allá, van a tocar las bandas Infección, Zona Negra, A014 y 100% Hey. Ah, fechón. Sí, organiza la gente de que ñaca diga nadie. Saludo para toda esa gente. Sí, los mejores, así que. Ni idea, los mejores. ¿Qué? Cárdenas, por ejemplo. Mira, ya tuviese un video. Pero bueno, bueno, un saludo para los changos. Y bueno, ahí me van a pasar un par de fechas de que después lo vamos a ir dando difusión como se debe, querido. Así es. Bueno, bueno. Vamos con un temita y... Sí, preséntalo, querida. Bueno, este tema se titula Peste Negra y está basado en, bueno, la peste europea en el medioevo. Y bueno, la letra y la consecución del tema es bastante maldito, así que espero que les guste. Y ahí va. Esto fue Aditus y bueno, muchas gracias por su invitación a su programa. Muy Nos bien. Veremos en la próxima. Thank you. espacio. Ahí que ya venimos, Ya estamos, sí. Bueno, recién escuchamos a Ditus, una sorpresa haberlos tenido acá, o por lo menos aparte de a Ditus, y presentando material. Una masa, la verdad. Una sorpresa, también, no solo para nosotros, también para la gente, que se sorprende porque no fue anunciado, así que... Una sorpresita, había un regalo para los oyentes también, así que... Mirá cómo estamos a plenos, loco. Acá se escuchó internacional por ahí. Yo pensé, otra vez tuvieron los chicos de Bestia. Sí. Hay acentos de todo tipo. Sí, claro, sí. Te imaginás, ya tengo ganas de ser como Picarus. ¿Por qué? Bueno, sí. Ahora sí tenemos acá en el estudio, de este lado, a la gente de Birrabiosas. Por favor, preséntense. Ay, la puta madre. Hola. Estamos acá con Roberto el Batero y bueno, las pibas no pudieron venir por inconvenientes. ¡Qué rubiosa que es Roberto! ¡Es rubia! así que nada. Bueno, gracias por la invitación igual. Estamos muy contentos y las pibas seguro que están escuchando y están muy contentas. Un saludo para ellas y gracias por venir. Sí, sí. Así de una. Gracias. Bueno, ¿cómo es que...? Bueno, está callado, Roberto. No quiero hablar, me está dejando mandarme a mí al muere sola. Está bien. ¡Ah, no, ríete! Ya lo tuvimos, acá, este impresentable. Ya está. Solo estuve acá, solo, así, corte, hola. Es que yo estaba también. De ese encuentro, un saludo al amigo Tito que decía... Que debe estar durmiendo. Si está vivo. Sí, vamos a hacer una historia que después vamos a develarla. ¿Cómo es que arranca Birrabiosas? Ah, es una historia muy piola, posta. Estábamos una vuelta al término de un ensayo de cercenar y empezamos a zapar entre todos, o sea, todos. No importa si sabías o no tocar un instrumento, empezamos entre todos a zapar. ¿Un ensayo? Un ensayo de cercenar. Y bueno, terminaron una zapada y boludeando entre todos, Luna, la bajista, me dice: che, cantate este tema, cantate este otro. Che, dice, ¿hacemos una banda? Y dice, yo quiero tocar el bajo, no sé qué. Me dice, tengo una amiga, Yami, que estaba interesada en hacer algo. Le digo, me dice, ¿le puedo decir para tocar la viola? Y entre boludeos así, terminó pintando y armamos una banda. Y Roberto fue la última. Queríamos una chica y fue lo único que conseguimos. O sea. Algo parecido. Bueno, tiene pelo largo, ya está. Quedaste por dejarte. Ahí me está haciendo una seña que se toma todo muy a pecho. No. No. Sí, sobre todo se toma todo. Se toma todo, ¿no? Ahí va. Ya lo veo. Como el cierre de Mami Loco. Ahí voy a estar. No. Es reconocible sin la barba. Para el que no lo puede ver. ¿Viste que es re impactante? Es re impactante. Sí, no se quiere sacar una selfie ahora, ¿viste? No. Sigo luchando con las fotos de antes. Me pone foto vieja. Hay que robar. Ya está. Bueno, mirá qué copado, cómo arrancó. Sí. Buena onda. Inesperado. ¿Y después, eso hace cuánto fue? Y en noviembre del año pasado. Como que arrancó la idea y bueno. Claro. Le metimos. Y bueno, y él dijo que se compaba porque como que tenía un sueño frustrado de ser batero. Así que lo metimos. Sí, desde los 13 años quise ser batero. Ah, bien. Así que lo ahora metimos. Ahora ya puedo bajar la banda, total, ya. Claro. No, bueno, ya está. Ya lo logré. Es más, todavía no lo soy, no. Claro. Claro. No tocaba así. La exclusiva era para dejar la banda. Claro, bueno, en la radio. Se terminó mi rabiosa. En vivo. Claro. En vivo, Roberto dejando la banda ahí. Se escucha un portazo, de hecho, falta sea. No, bueno, nos encariñamos, qué sé yo, lo dejamos. Quedó oficial. No, quedó pero oficial. Tengo que usar calza y... ¡No! ¿Ningún problema? No. Ningún problema. Me cabe esa actitud. No, totalmente. Y bueno, todo sobre ruedas, ¿no? Porque ya he visto que hay material, hay unos sí, par de tenemos temas. Material, hay... Tenemos tres temas nuestros. Una que no tiene nombre. Es tan nuevo, es que no tiene es nombre. Es tan nuevo que no tiene nombre. Y para mí, por el resto de la eternidad, se va a llamar tema nuevo. Así que no sé. A no ser que las chicas se les iluminen la lamparita. Después tenemos Mister Amigo y un número más. Después, generalmente, hacemos cover de peladas porque no sale muy bien por alguna razón extraña del mundo. Y bueno, igual queremos hacer un tema más para grabar un demo más adelante. Ya para arrancar, ya estamos claro. Como encaminadas para ese lado. Se va poniendo serio, digamos. Como sí. Que arrancó re joda mal y se fue Claro, arrancó de una zapada y de repente claro. Estamos todos con cara de culo hablando claro. De la banda. A ver qué hacemos, ¿no? Claro. ¿Qué masa? Viene ahí. Y bueno, ¿cómo es que se va dando las composiciones? ¿Cómo ¿Eso cómo surgió? ¿Alguien la llevó adelante y, o todos? En... Tenemos un tema con bastante ayuda, que es Mr. Amigo, que es bastante ayuda, mucha ayuda de Patón, del novio de la bajista Luna. Mm. Que bueno, salió de la nada y por suerte no sé cómo inventaron un principio para ese tema muy zarpado. Para mí la rompe el principio de ese tema, a nivel del sonido. Después... Nada, yo quería hacer algo, ya que soy la vocalista. Ya que no toca nada. Ya que no hago un carajo. No. Y bueno, voy a... Es un instrumento la voz, loco, a ver. Un instrumento de mierda me tocó igual. No, pero sabe cantar, yo no sé cantar y también lo hago, o sea. Claro. Y bueno, qué sé yo. ¿Vos sabés tocar la batería? De no. Claro, sí. No, esto viene todo de abajo. Es un instrumento igual. No, otro lleve. El vino no se va. Eso no se el va. El vino no se va. Podés irte, pero el vino se queda. Están desvirtuando todo acá, loco, Te pusieron a punto al otro lado. Che, a mí me invitaron, yo soy la estrella. A mí me besan los pies. No. Bueno, después un número más lo había arrancado yo, o sea, había hecho una letra base básicamente para que entre todas a ver si queríamos cambiar algo. Él se sumó una vuelta una noche en mi casa escabeando claramente. Sí. Y le hicimos. Nunca. Claro, no. Nunca tomando mate. Claro, por nunca algo. La ropa, claro, por algo nos llamamos bien rabiosas. Es así. Así que, bueno, él ayudó con el tema de, no sé, ¿cómo se dice? Las notas, no sé. La composición. La composición. Y arreglos también. Sí, y un par de cosas de la letra. Y bueno, salió el tema. Después las chicas también en un ensayo le sumaron un par de cosas. Y el nuevo, el último, el tema nuevo, salió entre todos, básicamente. Él tiró un principio, Luna lo siguió, entre todos arreglamos y lo formamos todos juntos, básicamente. Copada. ¿Y el nombre también saltó así? ¿Del tema así nuevo? De una. No, el nombre de la banda. De la banda. No, mira, esto es buenísimo. Izzy, no sé si nos está escuchando, pero es un hijo de Remy. Ojalá, saludos para Izzy, si no está escuchando igual. El gordo Luis, ahí. Una vuelta estábamos en una fecha en Club B que tocaba Velocidad, Bolsa... ¡Qué raro, que no anden Velocidad 22, ¿no? Bueno, estábamos ahí escabeando de la nada y le decíamos, ¿sabes qué? Tenemos que conseguir un nombre para la banda, ya estaba la idea planteada, todo. Y dice, de la nada, ¿viste? Se para con cara de serio, ¿viste? Que te hace como todo un teatro. Sí, todo borracho. Sí, todo borracho teatral, pero teatral. Sí. Teatral. Capo. Dice, birrabiosas. Y se va, y desaparece. Y claro, en la niebla. Tengo que irme, mi planeta me necesita. Sí, claro, vengo hacia el hambre y me voy. Bueno, no muy diferente a lo que hace Cárdenas, ¿no? No. Pero si me hiciste una A, ¿no? Y desaparece. Así que nada, bueno, fue idea de él, básicamente. Bien, se llegó los créditos. Sí. Y bueno, igual se lo merecía. Creo que tiene merecido. Que cobrar por el mismo, ¿no? Si no se lo llevaba, iba a estar rompiendo las pelotas diciendo, yo dije que se iban a llamar vamos así. Vamos a pagar con tatuajes, dice, ¿no? No, mano. O peinados excéntricos. Bueno, un saludo a Luis. Y también un saludo... ¿cómo se llamaba el chango? ¿Sí? No. Pitu. Pitu. No, estoy en un grupo donde él me decía que era de Santiago y casualmente nos dice que no está escuchando. Así que calcula que lo mucho Pitu que tiene que hacer. No, bueno, así que le estamos mandando ahí un saludo. Y al amigo Cárdenas también, ¿no? Que es la mujer, así y a Adri. Así que bueno, al Amulator of Death. No. Y al amigo Cárdenas. ¿Eh? Ah, el amigo. ¡Oh! Pero por favor, siempre el señor Mónica Lewiski. También al Chevy que está escuchando. Así ¡oh, gracias! Y Andrés. Andrés, que nos está escuchando. Ya le mandamos saludos. Ah, sí. Andrés Loretti. No, porque me mandó un mensaje diciendo ya los estoy escuchando. De una. Ya se la quité. ¿Cómo que no está escuchando? Y a Sandrita también. Sandrita que le manda saludos acá al amigo. ¿El santiagueño? ¡Eh! ¡Hola, Sandra! Dice que te espera el sábado. No, ¿qué? Ya me voy a acompañar de adulto porque no sé cómo voy a ponerme. Control de esfínter, creo que faltará. Espera que no aguante puesto. No, ahí va. Tedita, saluda a Claudia. ¿No? Amiga Sandra. Y a la amiga Sandra. Muy bien. Bueno, ya están los saludos. Seguimos. Claro, sí, seguimos. Sí, siempre se suman igual los saludos. Claro, no, pero una más. Hay que recordar a la gente que los queremos mucho. Tal cual. Aunque no lo crean. No, a vos difícil creer. No, basura. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta yo? Digo, ¿no? Bueno. No. No, no. Más allá de que más o menos sabemos sobre qué hablan las letras de la banda, referido al nombre de la banda y demás que me dicen cómo se ha creado, quería saber más o menos cuántas veces han tocado ya en vivo. ¿Cómo fue la primera experiencia de haberla hecho? muchos nervios o no, la verdad o que no recordaba nada, ¿no? Claro, me aseguro como decía un amigo, Víctor Rocco, si yo tendría que hacer un libro de las cosas que he hecho en pedo. No. Estaría en blanco porque no me acuerdo nada. Es muy bueno, a mí me pasó eso en un recital cuando fuimos a tocar. No me acordaba qué temas ni hicimos. No. Así terminamos. ¿Cómo se llama? Bueno, tocamos creo que unas 5 veces habrán sido, no me acuerdo la verdad. Sí, 5 veces. 5 veces más o menos. La mayor parte de las veces en el Escabio Fest, por suerte, va, gracias de locales, espacio, apenas, sí, de locales. Sí, yo pude ver una y... o dos, yo no me acuerdo. Sí, aparte es un lugar que tiene toda una mística para mí para tocar. O sea, no sé, yo lo siento desde ahí, pero no sé qué onda las otras bandas. Para mí tiene mucha mística, mucho agite y está resarpado. Después también habíamos tocado en el Music Factory de Morón. Ah, ahí va. Así que nos tocó abrir la fecha de esa, también la pasamos muy bien. Eso fue horrible porque es como que subimos a un escenario. Estábamos en el piso y subimos a un escenario. Fue como raro el asunto. Igual fue una fiesta. Sí, y de hecho se subieron para cantar, se puso muy lindo. Se subió Adrián, no lo podíamos creer. Nosotras cuando hicimos el tema de Adrián, se subió a cantar. Fue muy bueno, la verdad que para las primeras experiencias muy bien. Y la gente, por suerte, siempre se queda a escuchar a ver qué onda. Y como que el aguante está, digamos. Estuvo linda esa fecha, sí. Sí, estaba buena. Sí, y aparte... Yo creo que al principio igual con las chicas estuvimos bastante nerviosas, por lo menos la primera fecha fue terrible. Particularmente yo siempre me pongo muy nerviosa, los momentos previos son terribles, quiero como vomitar, llorar, salir corriendo, todo horrible. Claro, como milanesa barata. Sí, olvídate. Más o menos lo que hace la gente que suele escuchar. No, corriendo, vomitando. Claro, claro. No, ¿por qué? Muy bien. Pero las chicas como que ahora se lo toman mejor, más con calma y me transmiten otro tipo de seguridad, digamos. Como que ellas están tranquilas, claro. Y me transmiten tranquilidad por más de que yo me quiera matar. Así que no, bastante bien. Igual una vez que ya estás ahí, ya está. O sea, ya está. Ya fue. Y eso, no sé. ¿Qué les parece si escuchamos un tema de la banda para que conozca a los oyentes? Ah, iba a decir eso, bueno. Bien, buen momento. Como estamos sincronizados, ¿viste? Claro. No, yo lamentablemente estoy... con la mirada en él. ¿Con qué tema? ¿Con qué tema? Hay que ir para allá, me parece. ¿Con qué tema le gustaría arrancar? ¿Con el que no tiene nombres? No, no, ese para mí va a la mitad. ¿Algún cover? Sí, nos engañan. ¿Nos engañan? ¿Nos engañan? De Parabellum. Temazo. Ah, sí, ahí va. We'll be right back. Bien, bien, bien, bien. Bueno, suena el teléfono. Recién estábamos escuchando entonces. Nos engañan de Parabellum. Cover de Parabellum. ¿Qué pasa? Que acá hay un desubicado. Sí, sí, para de sacar selfies. No, estamos transmitiendo vivo. Ah, vivo. No, no podemos hacer cosas chanchas ahora. Demasiado. ¿Cómo es entonces que eligen y por qué los covers que hacen? Entre este y Luna salen como todas mis oraciones últimamente. Tenemos un llamadito. Sí, yo se la venía agitando que arrancó el programa, pero me estaba mensajeando que tenía problemas para escuchar, así que parece que se solucionó. Se ve que lo arregló. Y sí, es que era esperado ya. Ahí está Andrés. Hola Andrés. Hola. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo andás Andrés? Hola. Hola. No sé, no escucho nada yo al menos, pero bueno. Acá sí se te escucha. Quiero decir que Avante y Rabiosa. Ah, estoy grande. Que es lo más grande que hay para mí. Que las pibas tienen la reactitud y la rompen mal. Ya lo sé, gracias. Me emociono, Andrés. Gracias, Andrés. Me emociono yo. Yo no escucho lo que me están diciendo, así que voy a decir lo que pensaba que iba a decir. Que Avante y Rabiosa, posta, para mí tienen la reactitud. Yo la vi en ensayo y como que me llegó la banda y me voló la cabeza. Y tienen la actitud en los temas propios y en los covers también, como que hay bandas que por ahí tienen actitud pero no se la pueden llevar a los covers, ponele, y ellas cuando hacen, ponen Nos Engañan, que sonaba recién, a mí me llega tanto como la versión original, viste, como que es re grosa. Las de Penadas, para mí, a algunas les queda mejor que a las Penadas mismas, corte, tienen la reactitud, las pibas para mí la rompen en vivo, en los ensayos, todo, son lo más, y bueno, eso, Avante y Rabiosa, che. Para los oyentes pueden confiar en el gusto del amigo Andrés, que la tiene clarita. Es un grande, gracias Andrés, en serio, la verdad es que... Avante, Avante, Grito de Poder, y que yo tengo que quitar las pías, y Avante, y Doshi. No le escuché muy bien, pero le mando un abrazo. Qué grande, ¿no? Sí, ahí, bueno. No nos podemos conectar bien, pero bueno, escuchamos la voz de Andrés recién. Nada, un gusto tenerte aquí en el aire, Andrés. Avante, Cristian, espero que no pronto bueno, llegue. No nos escucha, así que... Avante, Poder, Avante, Lander, y Avante, y Rabiosa. Aguante. Aguante, Andrés, aguante. Abrazo gigante, papá. Esperamos bastante tu llamadita, ¿eh? Ahí va. Sí, no sé, creo que había como un delay, algo extraño. Medio que se me complicó. Bueno, siempre él me comentaba que donde está él, quilombo lo tiene señal, habla por teléfono, sí, de quilombo, es más, tiene que ir a otro lugar. ¿Por qué no más duro? Tiene que ir a otro lugar para tener señal y todo eso. Y calcular que estaba haciendo un eucalito, hablando, todo por el aguante de ustedes, imagínate. No, es un grave. Imagínate que ahora se caiga del árbol y se muere por... ¡Tu culpa! Sí, tu culpa. Para mí, un montón de gente grande debería aprender del espíritu que tiene el pibe. Bueno, es así de corto. Yo siempre le digo, por favor, no te contamines. Seguí así, mal. Conservarlo. Lo ponemos en formol. Sí, en por algo. Favor, es grande. Aparte, el loco, desde que escuchó la banda por primera vez en un ensayo, todo re de casualidad, le voló la cabeza y no paró nunca más. O sea, es una persona que realmente nos hizo el aguante. Claro, sí, cuando le gusta se nota. Sí, se nota de verdad. Claro, a pleno, sí, se emociona. ¿Cómo se le dice esa transparencia? Tal cual. Bueno, estábamos hablando de los covers. Justo. Bueno, entre él y Luna son muy fanáticos del punk español. Zarpado. A mí Luna una vuelta me había mostrado Penados por la Ley porque no lo conocía claramente. Y me encantó. Y acordamos en hacer covers. Al principio eran ideas nuestras. Y bueno, claramente después. fue como en concordancia con todos los de la banda. Y Penadas, desde la primera vez que tocamos Invisible y Vos Sos la Autoridad, salió re zarpado y dijimos, bueno, creo que tenemos que ir por este lado. Cerebro vacío también, que ahora ya no lo hacemos más, pero sonaba muy zarpado. Era como que, bueno, encontramos el camino, digamos, y el camino del Señor. Y fuimos por ahí. Después, Parabellum en realidad fue como más desafío. No me lo esperaba tampoco hacerlo. Y costó, pero lo logramos. Sí, más que el último dice, no se engañan. Nos engañan, claro, y todo el mundo me carga y me hacen bullying porque dice que parece que digo que no se bañan. Horrible. No. No, ¿por qué? No, igual siempre están los chistes de lo que parece que dice. Horrible. No tiene nada que ver. Bueno, el tema de Judas Priest, ¿Has visto que dice? Nightcrawler. Bueno, ya. No, ¿por qué no dicen eso? Pero, sí. Bueno, es imposible cantar la última parte. Sí, no, pasa que como somos santiagueños, tenemos toda la perversión. El único. Claro, escuchá, aguante los violadores hablando. Amarilla. No, no empecemos. Perdóname, este Hiroshi. Venís zafando. Sí, como el mejor, como el mejor. Bueno, entonces me agarraron igual la pregunta de las influencias, como que ya encontraron el camino ahí, dijeron claro. El estilo. Igual convengamos que estamos arrancando todavía, ¿no? Es como que... No, sí, olvídate. O sea, nos mandamos por ese lado porque, bueno, nos sentimos como es lo que le sienta bien, muy claro. A gusto, digamos, de claro. Ese lado, pero obviamente que queremos hacer algo nuestro y con nuestra propia esencia y estilo. O sea, me parece que ese es el punto de todas las bandas. Si no tienen su propia esencia y estilo, no son nada. Claro. Eso es lo que para mí le da lo que llega a la gente. O sea, que tengan algo suyo de verdad, que lo sientan todos y que lo hagan desde su corazón o desde arre. Está bien. No, pero está bien. Yo creo que si la banda no tiene su propia esencia, no es nada. Tipo, sí, no aparte, la onda es sentirlo. Es así que... con la música. O sea, si te pones a razonar todo, es como que todo bien. Pero es que cada banda, yo creo que debe tener sí o sí. Es como cocina para mí, al menos, ¿no? Sí. Vos cocinas y siempre le das un gustito especial. Especial, sí, que es propio de tu esencia. Sí. Totalmente. ¿Por qué? Mirá, ¿por qué crees que me suspendió a mí del trabajo? ¡No! ¿Aquí viene el policía? ¡Claro! Yo trabajé en cocina. ¡No, y encima cocino pollo! ¡No, encima cocino pollo! Este va con esencia de Roberto. ¡Claro! ¡No, horrible! No, mira, ¿te imaginas si laburaba donde yo laburo, ahí donde vendemos pollo? Va a decir que no le importa un huevo, ¿no? No. Y bueno, ya no digas el nombre del lugar. Me llamaba la policía a pedir comida. ¡Claro! Mañana está Carlos buscando laburo. No, estoy de vacaciones. Quiero comunicarte que van a ser eternas. No trabajamos, pibes. Ah, ¿no? Y no te vamos a pagar las vacaciones. Claro. Imagínate, bueno, ¿qué me queda? ¿Ese representante de mi rabioso? No, no, no. No, ahí sí me muero de hambre. Sí, no. Se funde. Se funde mi rabioso. Claro. Bueno, aquí estamos. No, nos fuimos al carajo, man. Sí, sí, no, sí. Es la culpa. Siempre, es estabilizador. No, bueno, estábamos hablando de todo este tema de las influencias, que como que también se da que hay como una conjunción así de gustos, que haya diferencias entre los que integran la banda, que digan, bueno, si metemos cada uno un poco de lo suyo, sale algo más propio, digamos. ¿Se da un poco eso? En realidad, a nivel composición, generalmente, no siempre, pero una gran parte de las veces, estamos de acuerdo. Más que ellos son los que tocan los instrumentos, así que no me queda otra. No, mentira. Pero no, es un chiste, no. En realidad... Está disparando, Matola. Es más, como digo, cuando armaron el principio de Mr. Amigo, para mí la rompe el principio de Mr. Amigo. Y también el final de No es No, de Penadas, en un cover que hacemos ahora recién. Uh-huh. Lo armaron como ellos y... Para mí es como fuá, son como cosas resarpadas de que agarro sí, de los temas, digamos. Yo, por ejemplo. Sí, le meten mucho. Como el instrumento que estoy tocando ahora, la batería. Trato de no escuchar el tema y le mete cambiarle la base. Ajá. Para que quede diferente. Mira. Sí. Ya está sí, jugando. Y así la peleamos un montón. Ponele, con No es No, ¿sabes cómo estuvimos transpirando? Está tocando muy rápido. Pero está tocando muy rápido. No, basta. No, es que se lleva la mierda. Aparte, las pibas están tipo... Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y lo miran con cara de culo. Claro, no me dan los dedos, infeliz. Esto es genial, me traje. En otra vuelta, la anteúltima vez que tocamos en 10 minutos todos los temas porque se fue el carajo. Crossover. La cosa del alcohol. Claro. Para sustancias ilegales. Claro. No, pero bastante bien. Se podría decir que querías acabar rápido. No, ¿por qué? Nada, de eso ya no necesito nada. Claro. Ya me pasó siempre. Aquí ese curso de eyaculación precoz no había terminado. Qué bueno, yo estaba con los chistes. Segunda amarilla roja. No, ya, fuiste. Ponele, a nivel de lo que son referencias musicales para cada uno, uh-huh. Ahí sí tenemos discrepancias. Claro, esa diferencia por ahí que para hacer que enriquezca, ¿no? Que suma a lo propio, digo, yo pongo esto, si lo adaptamos, claro, qué sé yo. Que es como que todos vamos por distintas ramas, ¿viste? Por eso, ahí entonces, va. Entonces, cuesta ahí. Es como un punto complicado, pero siempre la remontamos bastante bien dentro de todo. Ahí va. Así ahí que va. Nada, se pelea y se va para adelante. De 10. Y bueno... Creo que lo había preguntado él, pero las letras ¿De qué estarían hablando por ahora? Tenemos varias letras como defendiendo, digamos, a las mujeres. Nosotras somos tres pibas. Y Ror. Ah. Somos cuatro. Bien, pibas. Bien. Somos cuatro pibas. ¿Te sentís identificado? Y ponele, bien. El tema nuevo justamente habla de lo que es la violencia y la agencia de los hombres hacia las mujeres, digamos, el acoso y todo. Es como que yo me voy a escabiar un bar, justamente lo dice en otras palabras, sola, capaz, me quiero escabiar una birra, ya vienen cinco hijos de puta a romperte bien los ovarios. Pero encima no que te vienen a hablar bien como para chamullar, sino claro, que te vienen a joder. Claro. ¿Entendés? Entonces como que va por ese lado. Tenemos un par de letras que hablan así, tipo, como de la lucha de las minas. Claro. Después hay uno. Y no. Vos tenés que acompañar, papá, es así. Se reculó, sí. Calladito. Después tenemos tupa, tupa. Que... Bien. Un número más es bastante contestatario en contra del sistema. O sea, bueno, yo lo hice en ese sentido, que cada uno interprete lo que quiera. Pero dice bastante en contra del sistema, digamos. En contra del capitalismo, en contra de un montón de cosas. Y nada, eso básicamente. Va por ese lado. Mira. Queríamos tener un tema gediento, pero no lo logramos. Todavía. Claro. Ahí sí, le van a pedir ayuda. ¿Le van a pedir ayuda o se manejan ahí? ¿Mentiroso? ¿O a Tito? ¡No! ¡Profesionales! Expertos en la materia. Claro, ebrios y violentos. No. Así que somos como un pan contestatario. Me encanta la palabra. Bien. Como, qué lindo. Sí, suena re bien. Suena armado, contundente. Mal. Qué masa. No, es que es así. Si querés comentar un poco de eso, porque uno por ahí cuando lleva la música de todo esto que siente, que quiere expresar, es porque viene de algo, ¿no? Es como lo que venías contando, ¿no? Y por ahí, si bien pasa en la calle ya de por sí, que te rompen las bolas por ser mujer, y como que... ¿Cómo la ves vos dentro del ambiente, digamos? Más allá de que nosotros tenemos ahí como un... este círculo de bandas amigas en el que tal vez no sea tan molesto como en otros lados. O sea, aún así, claro, imagínate... Claro. Entre esos conocidos también hay algunos casos... Sí, hay, obvio. Particulares. Claro, obvio, ¿no? Pero imagínate lo que sería algo más masivo... más allá del género que sea, claro. Se pone más molesto todavía, según lo que yo pude ver, siendo un pibe yo que nada que ver, nadie me jode, nadie me dice nada, vivo tranquilo. Yo en mi vida personal igual soy bastante contestataria y voy en contra, pero a pleno ante lo que no me gusta, digamos, soy como muy ahí al frente. Sí, a veces rompo un poco los todo, pero sí, porque no me gusta, no me cabe, me parece que no es así y voy contra eso. Entonces como que siento que también es importante en cierto punto al cantar, y más con los temas que hacemos, como que le doy ese toque mío de contestación hacia lo que no me gusta y lo que me parece que está mal. En el ambiente particularmente, excepto algunas excepciones que no quiero hablar de eso, porque me parece que no da. Pero... Sí, eso nos encanta a nosotros. No, habla por vos. El real de heavy metal acá está, Sí, contá, ¿qué? ¿Cómo decías? Venimos a intrusos del metal. Se puede hacer problema sin mencionar a nadie, ¿no? Bueno, pero ¿por qué no? Hay cosas particulares de las cuales no estoy de acuerdo y me parece que igual es una movida que generalmente hay muchos hombres, por desgracia. Me gustaría que haya muchas mujeres, pero generalmente igual no son... Nuestra, no es por culpa de ustedes, pero si generalmente son el novio o la novia de... Me gustaría que haya más la mujeres... ¿La novia de? La novia de... Son... Me gustaría que haya más mujeres en la movida, como más bancando, uh-huh. Más bandas de minas también. Uh-huh. Como que me gustaría que por ese lado se llene un poco más. A mí siempre me trataron con el mayor respeto, casi todas las personas que conocí del ambiente. Debe ser también por parte porque estaba con él, pero más allá de eso... hay muchas personas que son re piola en el ambiente. Sí, como sí, que cuando, no, sí. No se propasan igual. Hay otras personas que sigo que tienen una actitud que a mí no me gusta o pensamientos que yo no comparto. Pero decíamos bueno, justo antes de que llegaran que falta rebeldía. Sí, a mí me acuerdo. Encanta la rebeldía. Estaría faltando rebeldía, ¿no? Sí. Falta imponerse a lo que está mal. Falta tener los huevos y ovarios suficientes para imponerse lo que está mal, contestar con lo que está mal, rebeldía hacia lo que está mal y romper las reglas de mierda que hay un montón de giladas. Claro, porque es como que si no rompemos con lo establecido, yo creo que la pincha que llevamos está re de más, ¿no? Como sí, que... es que si vos bancás, boludo, te gusta una banda, te gusta Motorhead, te gusta Judas Priest, te gusta la concha de tu madre, loco, escuchá la canción, lo que ¡claro! dice, bancá los trapos, porque si no después me decís así, me gusta Judas Priest, pero somos todos unos giles. Claro. No hay hermandad, porque la hermandad de la que todos se andan hablando todo el tiempo al final no existe. O yo lo vi un par de veces. No, ¿entendés? Obvio que no. Bancá los trapos y bancá las letras y bancá lo que escuchás, loco. Bancá cómo te vestís. Yo quiero agarrar todo eso que dijo y hacer así como con un separador, sí, sí, algo que lo pongamos todo el tiempo. La... no, sí, no, posta. Porque hay posta, muchos, pero muchos caretas. Porque, ah, sí, yo soy re heavy meta, me lleno de tacha, de cuero y no sé qué poronga, pero en realidad son unos giles y no abarcan la hermandad y los ideales son asquerosos y están podridos. Así que empiecen a rever eso y que empiecen a escuchar las letras de las bandas mal, que les gustan. Mal. No, por eso yo no creo en ninguna escena y quiero que todos se mueran, ¿entendés? ¡No! ¡No! Para el que se enoja. Claro, y nomás, por eso la polémica debe existir siempre. No, toda igual, la vida. Hermandad hay, pero entre amigos, ¿viste? Como pero que es un grupo, claro, no es hermandad. Tal cual. Es claro, es que son mis amigos, mis conocidos, pero claro, no es hermandad. Claro. No es hermandad. Eso no existe. Por ejemplo, algo en lo que yo no estoy de acuerdo. Que mucha gente cuando va al interior y te comenta, loco, ¿cómo te puedes hablar con este? Cuando en realidad este tipo es un, vamos a decirlo, que tiene la misma personalidad de lo que es la materia fecal, vamos a decirlo así, una mierda. Y la gente, por ejemplo, mucha gente de aquí que va y que te dice, no, disculpa, yo no me meto en la interna de la provincia. No, papá. No, totalmente de acuerdo. A mí no me venga con cosas raras, como dice Mario. Mira, Carlos, mi casa, mi regla. La cuestión es esa. A ver, mi amigo tiene epilepsia, por eso habla así. Claro, imagínate, vos le matas con un café normal, te trae un café batido. No, ya pero te saqué la roja, ahora qué querés que haga. Disculpa. Claro. No, hay pero que arrastrarlo hacia afuera. Claro. Claro, mirá la imagen. Observá, porque está todo ahí. Claro, soy no el gire. Mejor. No, pero a eso es lo que me voy, que muchas veces uno por decir, pará, no, en ese tema yo no me meto. No, hermano, a ver. Si somos tan contestatarios, somos tan heavy, que luchamos contra el sistema, que, y después te estás achicando ante una situación que por y me viene a decir, no, pará, este tema yo no me meto interna en la provincia, yo creo que algo no tenemos bien en claro. Igual pasa en general, perdón, ¿no? Para hacer también los que vienen de allá para acá, ¿eh? No, pero en general, no solamente respecto a esto, pasa es que somos ámbitos, todos un poco de eso del no te metas, ¿viste? Como que le quedó a la gente no, acá, no, pero pegado, nadie se mete en nada, si ves nadie una participa, claro. Accioná contra la injusticia, tal no cual. Te quedes que es cruzado de brazos como diciendo, bueno, por lo menos a mí no me pasó. Claro. No, amigo, no es así. No, claro, además. Yo estoy bien, el que está al lado mío está bien y el de allá que se muera, no, ¿viste? Es como así, que hacen esa, ¿no? Es como todos, el compañerismo, loco. A ver, a vos también te puede pasar, ¿entendés? Es corta la bocha. Y ustedes que van por ahí con la niña musical un poco más cercana o que se mueven por ahí, no sé, más que yo, no sé, pero respecto al punk, por ahí la movida más del punk, ¿hay diferencia? ¿O estamos hablando todo de lo mismo y para pasa mí es todo lo mismo? O sea, no tenés no que cambia nada, el ¿no? Y el punk. No, pero tiene cresta y el otro no. Claro, claro, igual, sí, no me refiero a, no me refiero a la diferencia. A la ideología. Sino que por eso, la única que te ideología cambia es una cosa. Que por ahí hay es en algunas fechas, por ahí son más punk y algunas fechas más mezcladas o no. No hablo de la diferencia del público, sino de la diferencia en que una fecha. Vos vas a una fecha heavy y bueno, te encontrás cierto tipo de gente, por ahí vas a una fecha más punk y hay otro tipo de gente, por ahí como que yo veo a veces que las bandas punk como que son un poco más contestatarias a veces, es como que... Pero heavy metal puede ser igual de contestatario en otras cosas, sí, pero por eso... Siempre es más metáforas. Soy un pero puede ser un contestatario. Claro. Bueno, ponele pero velocidad también plantean ser, perdón, te rinda por sí. Plantea ser contestatario, pero gracias. A otro nivel. Perdón, podés hablar tranquilo. No, cállate, boludo. Sí, cállate. ¿Quién te pide? Sí, voy, has venido la otra vez. Ya, ve, busca los títulos. Bueno, vamos a un tema. Sería bueno después de tantos problemas y así podamos. No. Un número más, me parece. ¿Qué tema? Sí, creo que viene ahora un número más. Me parece como en que se acorda al momento. Vamos, con eso, ¿no? Dale. ¡Mandale la música! ¿Cómo se llama? Bien, dos temitas juntos, Bien rabiosa aquí en los estudios en Viento de Poder, la 99.7 FM Che Barracas. Podés escucharnos también por chebarracas.blogspot.com todos los jueves de 19 a 21 horas. Qué grande, Cristian. Aguante, Cristian, el mejor, loco. Siempre. Ah, no, no. Toda la alegría que tiene y la responsabilidad. De... Hemos quedado algún programa solo, nos tiramos flores. Hay que remarla y nos tiramos flores. Claro, y bueno, siempre hay que tratar de lavarse siempre. Es la única forma de que puedo ser grande, vamos a decirlo así. Pedimos, una cosita para los oyentes o los que están conectados. Mil disculpas lo del Facebook porque no podemos conectar bien las imágenes para que se puedan ver. Estábamos intentando poner el Facebook Live y lamentablemente hoy no vamos a poder. Mejor que no nos vean la cara. Sí, sí, por sí, lo sí, menos sí, a sí. mí acá y a hemos recibido. Pero este se la mandó y para que no la agarre la policía, o sea, afectó y no lo van a reconocer. Mirá, tiene posta igual, no, la hizo bien. Mirá, no tiene cara de bebé. Claro. Bebé menos. La cara nomás. Sí, mirá. Nada, no. Hemos recibido bastantes saludos, igual en el cortito tiempo que se estuvo transmitiendo. Muchas puteadas para el santiago. ¿Por qué? Pero nada, gracias por eso. La verdad que esas cosas nos satisfacen un montón. Saludos para todos. Abrazo grande para todos. No, bueno, vamos a tratar de retomar. Escuchamos un número más. ¿De retomar? Sí, se escuchaba. Se escuchaba. Y un tema de penal por la invisible. Ahí va. Exactamente. Ahí está. Me copó esto de que estábamos agitando ahí. No quiero dejar de hacerlo. El corte la seguimos agitando. Claro, sí. Mal. No quiero dejar de hacerlo. Si bien quedamos que no hay mucha diferencia, ya sea público o las bandas entre el heavy y el punk. Está piola por ahí que los melenudos agitemos un poco más, ¿no? Sí, en cuanto a lo que es la letra, tal vez, ¿no? Después en las acciones creo que no hay tanta diferencia. Me parece muy, ¿cómo se dice? Tipo hipócrita de la parte de una persona escuchar una banda que agita sobre determinadas cosas y después ser un terrible pelotudo con cabeza de tacho. O sea, no aplica para ningún género de música ni nada. O sea, es cortar bocha. Vos escuchás una canción que está diciendo determinadas cosas. Bueno, boludo, bancate los trapos de la canción de la que estás escuchando, de la banda que te gusta. Porque después, entonces, ¿qué tenés en la cabeza? Yo lo que pienso, y a veces no lo puedo concebir, es esto de que ciertos fenómenos, siempre lo digo, que afectan a la sociedad en general, como que de ahora te encontrás estos oligarcas monoambiente, estos fachos pobres. No es que le esquiva, el heavy no le esquiva eso, le pasa también, ¿no? Y ahí es donde yo digo, pero no, vos no eras rebelde, vos no claro, estabas en contra de sí, esto. La falsa rebeldía. ¿Por qué te dejás llevar? ¿No? ¿Por qué no te cuestionás? Creo que igual les va por ahí cuestionarse. ¿Por qué no cosas. Se cuestiona? Muy bien, me agrada. Me caes bien. Me agrada. Cuestionarse es lo principal que tiene que hacer una persona ante todo concepto y aspecto de la vida. Va. Mira, para mí, ¿no? Lo que yo veo y lo que te decía, por ejemplo, ahí, hoy lo que es en día, más que nos metemos en ese tema, ¿no? Por ejemplo, los movimientos NS están creciendo un montón, por ejemplo, en la parte del sur. Hay muchas bandas de NS, Nacional Socialista. Claro. Sí, ¿qué voy a hacer? Mirá, Nacional Socialista, yo, mirá, ese es el manero que mierda hace tres días, mirá. Para la gente que se cree eso. Sí. Pero es re loco, porque es como labura en la cabeza bueno, de la yo gente. Yo mismo verlo a Arjona, no Arjona, una banda rusa que se formó, mucha gente de sangre y honor, todo. Aquí ya me van a hacer cagada. No, igual tienen la cabeza podrida, porque si vos sos un nacionalista no podés bancar un ideal de otro país. Totalmente. Así que corta, ya está. Claro, bueno. Desde la base es una mierda lo que pasa. La contradicción. Sí, demasiado. Toda la vida. Y bueno, en el Jaimito también pasa, ¿no? Por eso, mirá, por eso. Vos, a ver, vamos, yo por eso digo que siempre aquí en eso pasa muchas veces capaz con otras personas que solamente escuchan la banda grande y no están. Pero después aquí nos conocemos entre todos, loco. Mira, yo eso hace poco que estoy, igual, como estaba en Santiago, tenía contacto y demás. Bueno, Carlos, tu historia de ella no le importa a nadie, pero no ¿qué es pasa? Momento. Claro. Después voy a contestarte eso. No, no. ¿Dónde está pero, el para el chico? Claro, claro. Pero ponerle loco, ve a la gente cómo cambia de cabeza. Y a la vez que uno decía, por ejemplo, las frases de herméticas, como no sé, te lo decía como un padre nuestro. Y sí. Hoy en día hacen algo totalmente lo contrario. Claro, claro. Y por eso es lo que yo digo, ser una persona, ser una a muchos la vejez, ¿no? Lo hace o más pensativos o más estúpidos claro. Para mí. O más cerrado cada vez. Sí. Se ponen conservadores, ¿no? Para sí. Claro. Hay que aprender de los pibes. Por eso yo siempre digo que la gente grande tiene que aprender de Andrés. Posta. Todos tenemos que aprender a Andrés, claramente. Aguante. No, posta, la gente grande debería mirar más a los pibes y en vez de excluirlos, incluirlos. Aparte la movida es muy pequeña, hay que incluir a la gente, que le cae la música, hay que como hacer bulto, concientizarlo, todo, hay un montón. No cierren las puertas, háblenlas. Es el que viene atrás, digamos. O sea, sí. Hablan de una movida que qué sé yo, que no quieren que se muera, pero así la están matando, porque sí, de hoy te vas a morir hoy y queda ahí. Imagínate, hay gente loco que te dice, ojalá que vuelva el servicio militar, obligatorio, y esa misma gente que después que seguía B8, o sea, sabe lo que era, sí. Seguía B8, terminaba en cana, y... Sí, lo que pasaba en los 80 acá era... Tal cual. Si sos heavy, tenés como 50 años y decís que vuelve al servicio militar, es como, vale, ya está, listo, nos vemos. Claro. Chao. Pero hay. Sí, es como, hay un montón. Hay un montón. Y hay pibes también, eso me rompe bastante las pelotas. Pibes que adquieren lo que le dicen la casa. Son pibes que no tienen conciencia propia, no piensan por sí mismos. Pero más siendo entonces, yo para el lado más del... Yo me pregunto, ¿no? Entonces, ¿qué hace el movimiento, loco? Pero ser joven y no revelarse es biológicamente una contradicción. Sí, totalmente. Para mí, cortir esta movida... Es como decir que ninguno se masturba, ¿me entiendes? Cortir esta movida es eso, estar en... No, sí. Ya está. No, dale. Carlos, no te vengas a poner sensible. No, está bien, está bien. Qué buena Robert con barba, que sí, no me venga ahora a hacerte aquí el puritán. Pero a lo que me voy. Por ejemplo, había una banda de Tucumán que hoy se llama de otra forma, que podría nombrar, ¿no? A mí no me importa un carajo, no sé si molesta o no. Bueno, Argento Tucma era una banda que decía listo, que a los indios de aquí había que matarlo porque verdaderamente la gente de Europa es la que ha hecho aquí para que nosotros seamos nación. Y irónicamente, ellos son nacional socialistas. Se quieren matar a la gente que estaba aquí desde un principio y está alabando a la gente de Europa, pero son nacional socialistas. Claro, sí. O sea, es... Y gente como esa hace cover de B8, o sea, ahí está la contradicción. No se entiende un carajo. Es que por eso mismo, yo creo que la rebeldía, ¿no? Y no es por se chupame de nadie, Pero yo cada vez que me voy a recitales, por ejemplo, no me he ido a recitales que he organizado, que me encantaría. Muchas veces por mi cuestión de laburo no puedo. Y vivís en el pero, ojete también. Y sí, también, me hace de cuenta que me queda más cerca de Santiago que a tu casa. Pero, pero yo cuando voy a la UNR me siento un aire de libertad, hermano, que me encanta. Que siempre me gusta. Me siento bien. Porque hay gente que entiende. Y claro, gente que no está al pedo. Eso son. Gracias. Ahora te puedes retirar. Gracias, Carlos. ¿No? Ya está. Cumpliste, Carlos, ya está. Ya cumpliste. Esa es su sesión de catarsis. Después te pasamos la moneda. No, Fabián de la Mone, no. No, Fabián de la. Yo no sé si lo quiero o si lo odio ya a esta altura. Mitad y mitad. Mitad y mitad. ¿Qué les parece si vamos con un temita o dos? No sé. Dos. Sí, para mí primero deberías poner el tema nuevo que no tiene nombre. Y no sé, y no es no. Uh-huh. Y no es no. Vamos con esa. Seremos jóvenes a mi lado. Bien. Así escuchamos, Vir Rabiosa. ¿Qué temas estuvimos escuchando los dos últimos? El tema nuevo que no tiene nombre. Vamos. El track 1. Tema 1. Se va a llamar así, basta. Y no es no de Penados por la Ley. Bien. Cuando digo no, es no, ¿no? Sí, no sé cómo carajo yo tiré tipo un grito al final. No sé cómo salió eso. Digo, no me animaba. Salió. Ya está, surgió. Así pasan las mejores cosas. ¿Qué, estábamos hablando mal de la policía? No, ¿por qué? Estoy enojada, loco, estoy enojada. Ya, la pudrimos. Es que me hicieron, me hacen acordar. Después de fuera del aire me ponemos a hablar de las pésimas condiciones laborales y yo empiezo a pensar en todo lo que hay que bardear. Hay que bardear, loco. Y ayer me comí un escudazo y el chavo me decía negro de mierda, boludo. Déjate, joder. Claro, que me diga eso de último a mí. Pero era igual a vos. Yo dije, este debe ser de Santiago. Claro, andamos a la siguiente y nos habían saludado. Nos dieron la sombra. ¡Qué mierda que es! Roja. No, ya está. Pero eso me tiraste dos rojas y sigue. No lo puedo echar más. Claro, no. ¿Sabes qué pasa? Yo lamentablemente pertenezco a, digamos, a la ciudad. No, pertenezco a la raza más... Vamos a decirlo así, crítica del mundo. Después hacen un programa. Los pobres. No, ¿por qué? Busque el aceitoso, muy linda película de Fontana Rosa. Ah, sí. La recomiendo. La tengo, buena. La tengo. Claro, y frases como la mujer solamente tiene dos lugares, la cocina y la cama. No, por eso me asesinaba con eso. Muy machita, ¿sabes? Ya pégale. Claro, es que no, es que ese era el chiste igual. Ese era el chiste. Claro, como que era un infeliz. El tipo tenía, claro, el machismo ese de decir. No, se lo comí, esa frase. No, pero como te digo, lo he hecho No. Es más, después había hecho una caricatura de un superhéroe que se llamaba Spider-Man. No, pero bueno. Para mí Fontana Rosa es uno de los... No sé a qué lado quiere ir. Yo estaba por decir que después hacemos un programa y él sigue con la catarsis. Sí, hacemos un programa aparte, buscamos un espacio. La catarsis de Carlos. Claro, le ponemos así. Sí, por favor, en serio. No hablo con nadie, solamente con el cactus que tengo ahí y la planta que tenía se me lo ha muerto. No, bueno, estamos ya en el último bloque. Uh-huh. Quería agradecer por venir. Sí. No, igual gracias a ustedes por la invitación, más que nada por la difusión de los temas, por el aguante. Por lo que sí te pedimos disculpas por Carlos, que sí, lo tenemos. Sí, ahora cuando salga le pega, hacemos violencia de género. Justicia. Claro. Violencia de género. Justicia. Justicia, claro. Se llama eso. Primero Tito y ahora esto, ¿no? No, en serio, ahí, como dice Iro, agradecemos mucho, pues sabemos que vienen de muy lejos y es complicado, más en los horarios pico, el horario que tenemos nosotros de radio. Así que nada, se agradece un montón, ¿no? El esfuerzo que hayan venido, que bueno que hayan venido hasta acá y hayan presentado el material de Vir Rabiosa. Ya tenemos el material acá, esto se va a seguir difundiendo, no es que solo se escuchó hoy, sino que ya queda... pegado, digamos, en la radio y va a sonar todas las noches. Así que todas las noches, cuando no sale el programa, igual se escucha. Así que se escucha hasta las 6 de la mañana, heavy metal, funk y demás. Así que eso. Bueno, buenísimo igual, porque lo que nosotros queremos es que escuchen la banda, que banquen, que la difusión, como que pueda llegar y que se pueda transmitir, y más que nada también el pensamiento y todo por lo que cantamos, ¿no? Para algo la hacemos buenísimo también. Así que gracias a ustedes igual por invitarme. No, ustedes. ¿Y fechas tienen ahora próximas? Próxima nos fecha, falta una banda, pero sí, el 21 de julio ahora, ¿no? Ah, sí, bueno. El 21 de julio la cultura de para agendar. Bien, bien, es una fecha para agendar, así que ya sí, saben. Nos invitó Claudio Romero, así que... Claudio Romero, bien. Grande. Sí. Saluda a Claudio, no sé si estará escuchando. Pero... Abrazo grande para amigo Claudio. Papá. A la hincha de Chacarita, ¿no? Yo, no, sí. Sí, no hay nada, Chacarita. Chacarita. Aguante pero, Platense. No, pero el primero de Chaca no, y después de Claudio. La fecha ahora. Nos sacan de la fecha. No, no, no. Esta no, no, de Platense, sacala, sacala. Para vos le vas a decir, ¿no? En el escenario. De... No, no, Claudio, no, gran amigo. Muy fanático. No, demasiado. Sí, demasiado. Demasiado. Es enfermo. Bueno, también quería felicitar, ¿no? Por un lanzamiento que había hecho el amigo Claudio, que había sacado un 7 pulgadas con las bandas uruguaya de Feretrum y sí. Anchor Bart. O sea, bandas. Sí, bandas uruguayas viejas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. En vinilo lo sacó. Claro, bueno, esos 7 pulgadas. Este es un tema de cada uno que son ediciones copadas. La otra vez también he hecho algo así con la banda Carneros. Uh-huh. Sí, con el último, también. Con el EP que sacaron. Claro, el EP, el 7 pulgadas. Dos temas de cada lado. La verdad, eso es algo muy lindo. Sí. Sí. No odio, pero lo amo. San Claudio igual, sabe que lo amo. Gracias a Claudio, que también nos sacó el cassette de San Claudio. Ah, claro. Por eso lo quiere, ¿no? Por eso no. Sí. No, no, fue. Es como antes ya lo conocíamos y estaba buena onda. Y ya empezaron a hacer una guacha. Oh, pues no sabes cuando lo encontré en Tucumán allá. No se cansaba de criticar a todo el mundo. Por eso. Tiene por mucho, eso lo tiene banco, muchos amigos. Sí, por así, eso. Así, te habla, te habla. Vos le dices, che, sabías que iba a llover, no, loco, esa lluvia, no, así. Mira, yo cuando empecé a hablar con él fue corte, oh, sí, el hermoso Ander, y después de terminar con él, de hablar fue como, la lágrima, sí. No querés saber más nada. Mirá mi casa a llorar, en un rincón en posición fetal. Nada, pero igual la verdad, ante todo, obvio. Hace falta, siempre he dicho a esa gente, hace falta, loco. Sí, no usted sí. Parezca densa, pero esa gente hace falta. ¿Sí? No todos color de rosas. Sí, sí, vale. O color de negro, como tú. Bueno, estamos cerca del final. No quería que se me pase el programa sin sumarme al repudio por los hechos que trascendieron de acá en el barrio. Loco, es los que viven en barrios como este saben que es algo que pasa, de las prácticas que tiene la policía, ya son archiconocidas. Pero bueno, está piora que las cosas trasciendan, que haya organizaciones que banquen y que puedan generar esto de que no haya miedo, loco, de que uno se sienta bancado, que no se callen las cosas. Que lo que pasa es un poco eso también, ¿no? Que cada vez se calla menos. La gente que está sufriendo las injusticias cada vez es se verdad. Calla menos y hay que meterle a eso. Agradezco que justo tocaste el tema, Iro. Yo viví acá 30 años en este barrio, ¿no? Y he pasado todas estas cosas que ahora están pasando los chicos, lamentablemente. Muchos de ellos denunciados por lo de la garganta poderosa. La verdad que siempre fue esto, nada más que ahora se visibiliza un poco más la cosa porque, claro, hay tecnología de las cuales muchos se pueden llegar a enterar. Si no existiera, creo, un teléfono celular acá en el barrio, creo de muchas cosas no se enteraría nadie, como fue desde hace muchos años, ¿no? Esto, digamos, ahora se puede visibilizar y eso que se agradece, digamos, un poquito la tecnología que se puede llegar a ver desde otros lados, de otros medios también, o medios masivos que por ahí se pueden llegar a interesar sobre qué es lo que pasa en el barrio en una villa de pasillos para adentro, digamos, claro. ¿No? Porque muchas veces ha pasado represiones, han golpeado, abuso de autoridad, etcétera, etcétera, por parte de la policía, de distintas policías, ¿no? Porque son varias las todas que... Todas las fuerzas, exactamente. Pero, sí, pero es lo mismo. No, pero porque, todas las fuerzas, porque hoy en día las fuerzas no tienen distrito ni nada, van y cagan a palo el que sea. Claro, sí, sí. No, lo que yo estoy destacando un poquito es lo que pasa en los pasillos para adentro, ¿no? Claro. La villa sí, es de los pasillos para adentro. No, aparte, por eso. Son pibes ya seguro de gatillo fácil y los chabones se aprovechan de eso. Totalmente, como nadie lo ve, nadie. Sí. Por ejemplo, en muchos años pasaba que no se veía. Aparte, entonces, incrementan la cultura de que es un negro de mierda, claro. Entonces tienen derecho a matarlos. Eso es lo que transmiten al pueblo. Exactamente. Bueno. Claro, el resto de la gente los margina, entonces sí. Es como que no valiera. Es como que hay como una hazaña. Mi vida más importante que la tuya. Pero tienen, yo estoy viendo ahora, tal vez, como se visibiliza más, es una hazaña en particular con esto, ¿no? Con el ser pobre, con el vivir en un barrio marginal. Con ser negro, ¿viste? Porque decir es un negro de mierda, como un pobre de mierda, un villero de mierda, es como... Bueno, imagínate, pero de parte de la policía, loco, que no sé, yo no los veo viviendo en un barrio norte. Y un par salen de la villa, aparte. Así bueno, no para mí esto, como dicen, uno quiere cagar más grande que el culo. Y aparte también... ¿Sí? Sí, por sí, favor, quiero escuchar lo que tiene para decir. Ahí acá. Estelita quería informar algo que va a pasar mañana acá en el barrio, sí. Así que le damos micrófono a ella. Todo bien, vamos, aguante Estela. Por favor. Queríamos invitar a los vecinos, los que quieran acompañar a los chicos, mañana a las 8 de la mañana se sale de la cultura hasta Vélez Alfie. Van a haber movimientos sociales que van a acompañar hasta ahí, y los que quieran acompañar a los tribunales, así los jueces ven que no están solo los pibes del barrio. Claro, esta es una movida que se hace mañana. Sí. Un abrazo grande, Mona, y te vemos mañana, y te quiero un montón. Mona es una de las chicas que fueron golpeadas y abusadas, digamos, por la Policía Federal, sí. ¿No? Así es. Bueno, esto dice así: viernes 1 de junio a las 8 de la mañana, la querella villera, dice, contra la represión estatal. Desde, porque los colegas de los compas ahora son querellantes. Claro. Así se dio cuenta. Desde la Villa 2194, Avenida Iriarte 3500, hasta tribunales, dice. Dice, vamos con la familia de Iván y Ezequiel hacia el primer juicio oral contra las torturas de la prefectura que el sábado valió su casa. ¿Vos podés creer esto? O sea. La prefectura era la que los torturaron y son, o sea, te tortura la prefectura y te tienen que cuidar después. No, ¿en qué cabeza cabe? Claro. ¿En qué cabeza cabe? Me hace acuerdo a mi viejo cuando me iba a presentar el cintazo y después me abrazaba. Entonces, así. Pero. Por eso, a ver, y quería apuntar a eso, más allá de tecnología, quería también hablar de la presencia de las organizaciones y que los vecinos se puedan organizar, eso de bancarse entre sí, loco, porque está bueno también que se difunda, así uno se entera. Por ejemplo, lo que pasó en el barrio 31, ahí en Retiro, ahora ves videos del rati apuntando con la pistola, sí, a la que están filmando, habían atropellado a una nena de 4 años y se comió un balazo un pibe por salir a repudiar eso, un pibe de 22 años, un balazo en el pecho. No. O sea, y esa cosa nos enteramos así ahora, ¿entendés? Porque, y bueno, seguir agitando con los medios alternativos, porque no te lo van a mostrar. Esto es como escuchar a Banda Under, o sea, te tienes que estar enterando siempre por debajo, todo. Claro, lo que yo por ahí tiraba de los medios un poco que levantaron esto, se levantó por el hecho que hizo mucho ruido en los medios. Internet. Claro, ahí va. Hizo mucho ruido en los medios... comunitarios, en los medios. En las redes sociales también. Hoy te matan. También. A raíz de no eso se muchas cosas. Llegó un poco al medio masivo. Y ahí fue donde tomaron un poco. Tal cual. Igual no queda de lado lo que es la gente organizada del barrio. Totalmente. Yo recuerdo lo que fue el caso del Paragüita hace no mucho, que también acá del barrio, la gente se movilizó y eso hizo más ruido también, ¿no? Es que mientras más organice, más golpe y más impacto vas a tener. Tal cual. Entonces, mientras más dividen, más separan y menos van a. Bueno, no quería quedarme sin mencionar eso, siendo que estamos acá en el barrio y me parecía una gilada decirlo. Lo había hecho al principio, pero justo llegaste vos. Ahí se desvirtuó todo. Se fue todas las mierdas. No digas así. Bueno. Vamos a hacer la orquesta entre todos para pagarte un psicólogo o algo. No te preocupes. No, creo que después el psicólogo tiene que ser tratado después de que me trate a mí. Bueno. Muchas gracias por venir. Gracias, che. Muchas gracias. De verdad. Gracias. Comodísimos. A ustedes, sí, obvio, a ustedes. También a Ditus, una masa. Aguante a Ditus también. Sí, la piba acá hizo re el aguante. Sí, la cervecita estuvo joya también. Sí. Una masa. ¿Quién es? Bueno, un aplauso para ustedes. Nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas. Nos vemos en las calles. ¡Vamos, querido! Nos vamos con los últimos dos temas. Vos sos la autoridad y Mister Amigo. Chao.